Hola Daniel, buenas tardes, buen día, todo bien, gracias por el espacio y la difusión antes que nada. No, por favor, bueno, contanos un poco para los que no conocen lo que está pasando en la situación allí en Punta Querandí, este territorio sagrado. Sí, la novedad es que hay un pedido de desalojo que debe ser contestado en 5 días, que nos llegó el jueves, que concretamente lo pide el empresario porque dice que nuestras últimas construcciones, el Museo Autónomo de Gestión Indígena, el vivero y la huerta estarían en su terreno privado, que es un terreno aledaño a Punta Querandí. Pero él es ambiguo en esa presentación porque habla de no solo de su terreno privado, sino que habla de todo como un bloque, ¿no? Incluyendo Punta Querandí. Y al mismo tiempo meten conceptos o denuncias o mencionan de que acá somos violentos, que amenazamos, que hemos tirado tiros al aire. Entonces, entendemos que eso es como, esas faltas a la verdad es como para generar un clima y capaz obtener una reacción direccionada de la justicia, ¿no? Es algo parecido al contexto nacional, esperemos que no, pero entendemos que es preocupante porque quieren desalojar el espacio y quieren venir por todos, pero al mismo tiempo están mintiendo. Nosotros vamos a contestar a la jueza, estamos juntándonos con las abogadas, pero es un poco llamativo eso, ¿no? Que un poco manden fruta como para obtener algo, una respuesta más acorde a la que ellos pedirían. El conflicto en Punta Querandí ya tiene larga data y bueno, una de las empresas con las que ustedes están peleando es una conocida justamente por el desarrollo inmobiliario de barrios privados, de country, que es Eidico, ¿no? Eidico que construye el complejo Villanueva acá en Tigre Escobar. Sería con Nordelta de Constantini, son las dos empresas, son las dos más importantes de desarrollo inmobiliario. Acá está, pero esta de Edico es una empresa particular, no es cualquier empresa, que acá no estamos solo en conflicto por intereses económicos, porque nosotros, según ellos, entorpecemos su modelo de barrios privados, sino también hay una cuestión de fondo ideológico y religiosa. Esta familia dueña de esta empresa, el clan O'Reilly, Lanús, Ebe Carbarella, Feitún, una familia pertenece al Opus Dei, que está totalmente en contra de toda reivindicación originaria. De hecho, O'Reilly se encarga siempre de negar los derechos de los pueblos indígenas, los derechos nuestros de acá. Desde un principio, tanto O'Reilly como los arqueólogos y el municipio de Tigre empecinaban en decir que esto era todo un chamullo, todos sitios truchos, punteros, que queremos acá armar una villa indigenista. Pero es lógico, ¿no? Ellos siendo este empresario, ¿no? Siendo nieto, siendo él en su caso particular, nieto del dictador Lanusse, pero más allá de eso, siendo nietos y tataranietos de quienes vinieron a ocupar y a despojar este territorio matando a los pueblos originarios, es lógica que no, que hoy no quieran, que pretendan negar a los sujetos políticos que somos los indios desplazados, indios urbanos que hoy habitamos el AMBA, ¿no? En todo lo que es Buenos Aires, y donde no somos una minoría. Entonces, nuestra lucha, la defensa de este espacio es por lógica, ¿no? Es un espacio sagrado, esto es toda una zona de internatorios, acá hay un sitio arqueológico que estamos protegiendo, pero es por sentido común, porque no. Y nosotros al mismo tiempo al venir a defender o de que vinimos a defender este espacio es como que el espacio nos construyó a nosotros, nos desatomizó, porque una particularidad de los pueblos indígenas en conurbano, en Buenos Aires, es que estamos atomizados, somos la diáspora atomizada, desplazada, ¿no? Nuestros abuelos fueron desplazados a la fuerza, mediante la matanza o mediante el estrangulamiento económico, ¿no? Y territorial. Entonces hoy seguimos estando acá. No dejamos de ser indios por estar con un celular, con un jean, porque en todo caso nadie le pide a un blanco o a un occidental que no use la imprenta que es china o la pólvora o que no use matemáticas que tomaban de los mayas. Entonces, pero ellos sí, el descendiente o la dirigencia de la dirigencia de los colonizadores, que hoy es la oligarquía terrateniente y racista, se empecina en anularnos políticamente, es decir, ustedes ya no son indios, no tienen nada que reclamar. Pero están equivocados porque hay leyes, tanto de nuestra Carta Magna, el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia, tanto como el convenio 169 de la OIT, que tiene carácter supralegal acá en nuestro país, o la Declaración Universal de los Derechos Indígenas de la ONU, todas ellas son claras en reconocer que tenemos el derecho a la autoidentificación y a la reparación, ¿no? No estamos hoy las comunidades indígenas o la población indígena urbana de los grandes cordones de las ciudades, no estamos así como estamos porque queremos. Y así me refiero a aculturados, hacinados sin territorio, sin las lenguas. Si estamos en un proceso de recuperar y reconstruir lo que nos despojó una invasión que continúa, no es una debilidad nuestra, en todo caso es nuestro potencial, es lo que tenemos que reparar y lo que tiene que reparar el Estado. El Estado, para reparar eso, tiene que ponerle un coto a estas mafias que nos gobiernan hace tiempo, y acá puntualmente me refiero a la mafia inmobiliaria, ¿no? Que inunda, que no solo que afecta a los derechos indígenas nuestros o los derechos de los ancestros que están descansando hace mil años acá, o vulneran las leyes de este Estado, ¿no? O colonialista o occidental, las leyes de patrimonio, de protección de patrimonio arqueológico, sino que vulneran a toda la sociedad, porque también inundan a la mayoría de los vecinos, al mismo tiempo que los desplazan, pobladores rurales, isleños, gauchos, población, trabajadores comunes que también fueron siendo desplazados de sus territorios. Afectan a todos, no solo en particular a los pueblos indígenas vivos o muertos en este territorio. Pero bueno, es triste o no triste, es indignante que estas empresas tengan cargos importantes en el Estado y en todos sus niveles, ¿no? Acá en Tigre, hasta no hace mucho, uno de los directivos de IDICO era secretario de planeamiento urbano, también tenía gente en tenía una prima de O'Reilly como asesora de prensa del ex gobernador Scioli. Hoy en día, ni hablar, con la gobernadora Vidal, está el yerno de Constantini en un área clave para avalar estos negociados inmobiliarios. También hay otro funcionario del riñón de O'Reilly, de IDICO, en la provincia. O sea, se sacaron la máscara, ¿no? Gobiernan ellos, por lo menos en ciertas áreas del conurbano, no sé si en todo el país, pero aunque hoy en día se podría decir que gobiernan en todo el país, a pesar de algo curioso es que O'Reilly a Macri lo corría por derecha, ¿no? Le decía que era muy populista, que no estaba siendo muy contundente con los reclamos o de los ministerios, los pueblos, de los movimientos sociales y pueblos indígenas y de todo el campo postergado por esta minoría parásita, ¿no? Eso es lo indignante, que parece que hoy más que nunca estas personas son las que están, esta mafia inmobiliaria, estos clanes son los que están al mando de planificar nuestras políticas, las políticas, porque son nuestras, ¿no? Porque tenemos que entender que es nuestro Estado, aunque esté secuestrado por parásitos. Son ellos los que están determinando las políticas habitacionales y están consumando el despojo, porque no estamos en Luxemburgo, estamos en Argentina, que es el octavo territorio mundial en dimensión, y es ilógico e incluso antinatural que una minoría como un cáncer se acapare todas las tierras y la mayoría estemos hacinados como ratoncitos en cajoncitos de zapatos, ¿no? Cuando, repito, vivimos en un territorio muy amplio que debería contenernos a todos, pero para eso, bueno, habrá que seguir resistiendo y en algún momento ser eficaces en ponerle coto a esta minoría mafiosa, ¿no? Que nos acorralan y aparte, encima de eso, vulneran nuestros derechos que las mismas leyes de nuestros estados burgueses han creado, ¿no? O sea, ni siquiera respetan sus leyes de juego. Hacen las leyes de juego que son amañadas para que ganen ellos y aún así hacen trampas, ¿no? Las respetan o... Eso es lo alarmante. Te iba a preguntar si hubo algún tipo de respuesta de justamente del Estado municipal o provincial, pero con estos funcionarios, empresarios vinculados justamente al negocio inmobiliario, me imagino que hasta ahora no han tenido ningún tipo de respuesta, o la respuesta ha sido esta, la persecución, ¿no? No, respuesta casi no hay, o no tenemos esperanza de que haya una respuesta satisfactoria. El Estado está comandado por esta gente y en toda su historia, podemos decir, o en gran parte de la historia, nuestro Estado ha sido manejado por minorías que no reflejan las mayorías y mucho menos a esa otredad que hay entre las mayorías, ¿no? Que somos los sitios, que hoy somos todos subversivos, terroristas. O sea, si te tienen que dar un poco de frazadas y comida no perecedera para que no te mueras de inaniciones el Gran Chaco, bueno, es muy lindo porque es una buena acción cristiana, ¿no? Pero si ya estas personas empiezan a entender un poquito, a ver cómo funciona el despojo y sus leyes, y nos empezamos a organizar y a parar como sujetos políticos, exigir derechos que están escritos, las leyes, ahí ya les incomoda, ¿no? Entonces, creo que estamos siempre desde el llano, pero por eso, y creo que eso mismo nos tiene que dar la pauta de que, bueno, estamos en el llano, necesitamos alianzas, necesitamos estrategias para soportar, porque son otras formas de guerra, ¿no? Sin los fusiles hoy en día, sin las bombas, pero ellos al manejar nuestra educación y otras áreas claves que forman la psiquis de la población, no necesitan ir a una guerra, porque ya no están desarmados antes. Valentín, nos contabas que puntualmente este último conflicto con Punta Querendí surge a partir de la inauguración de este Museo Autónomo de Gestión Indígena que se inauguró en mayo de este año. Sí. A partir de ahí empezó esta nueva escalada de violencia que termina con esta orden judicial. Sí, no, aunque viene de más atrás. El museo es una herramienta necesaria para hacer un poco de justicia con el legado de los ancestros, de verdad, ¿no? Con todo el valor patrimonial arqueológico que hay. Ante el abandono del Estado, las autoridades provinciales y nacionales, y lo que hicimos nosotros, bueno, fue, después de muchos años de pedirle al Estado que haga esto, que recupere el espacio, que no se privatice de forma corrupta, de todo que no se privatice, ¿no? Al Estado no haber hecho nada, porque obviamente, para decirlo en criollo, está entongado, ¿no? O es un títere de esta mafia inmobiliaria. Nos dimos cuenta con el tiempo de que nosotros tenemos que asumir ese rol, no pedirle más nada a un Estado que hasta el día de hoy es muy irresponsable o muy contradictorio en su función como Estado, como tal. Por eso fue que decidimos hacer el museo, pero eso viene por la inacción o complicidad del Estado para que se pierda toda esa historia, toda esa reliquia de los ancestros, pero al mismo tiempo fue luego de actos de violencia de la empresa. Septiembre del año pasado, antes de eso, meses antes, nosotros emprendimos la construcción de Uno Pú, que es una como una capilla, para decirlo en criollo, para que se entienda, es una capilla, sí. Como una capilla guaraní, ¿no? Es un espacio ceremonial guaraní, que se iba a inaugurar en septiembre del 21, ¿no? Que los guaraní celebran el año nuevo. Eso, días antes de esa fecha, fue destruido por anónimos, totalmente, no quedó ni un poste, ni un nada, ni las cañas, nada del techo, que lo desaparecieron. Bueno, ante eso volvimos a, lo denunciamos obviamente, y volvimos a reconstruirlo. A fines de noviembre volvieron a destruirlo. Esta vez ya no lograron desaparecer todo, pero fue como más a las apuradas, ¿no? Pero lo destruyeron todo, estaba todo tirado en el piso otra vez. Hay incluso un repudio unánime del Senado de Provincia, o diputado de Provincia, si no me equivoco, que repudiaba este hecho, ¿no? Porque es un hecho, si fueran ponerle los sitios que vamos y le rompemos, le vandalizamos o le destruimos una capilla o una virgencita en una esquina, sería un escándalo nacional y hasta en todo el mundo cristiano. Pero como acá, bueno, es un empresario poderoso, o andás a quién mandó, destruyeron algo que ellos no reconocen, porque se empecina de no reconocer nuestra espiritualidad ni nuestras formas. Entonces nadie, no les importó eso, ni siquiera ese repudio de la provincia, del área legislativa. A partir de eso fue que, ahí fue que entendimos que este Estado no nos está garantizando, o sea, no repara este daño que permitió que se haga al enajenar o tratar de entregar estas tierras que tienen mucho valor, tanto en lo arqueológico, pero también en lo espiritual para nosotros. Entonces fue que, bueno, no podemos esperar más de este Estado. A partir de ahí fue que en enero de este año volvimos a la campe permanente, ¿no? A una vigilia a las 24 horas, porque ya el Estado no solo no resolvía el problema, sino que parecía que liberaba la zona para que estas mafias jueguen sucio, ¿no? Y de forma cobarde, porque lo hacían cuando no estábamos, ¿no? A partir de ahí fue que volvimos acá al espacio, y desde volver a acampar en enero fue que construimos una casilla de protección comunitaria, y luego de eso emprendimos la construcción del museo, ¿no? Nos hizo clic de que, bueno, no podemos pedirle más nada a este Estado, que es como un padre, como un mal padre, ¿no? Un mal padre abandonador o golpeador. Entonces, bueno, hagámoslo nosotros. Y ahí es que se construyó y en mayo se inauguró. Eso sí, seguramente es lo que inquietó a la empresa, vio que avanzábamos, vio que ellos, mediante el jugar sucio y su violencia, nos volvieron a hacer jugar, porque nosotros no estábamos acá a las 24 horas, en Punta Querendí. En 2010 hubo un acampe todo el año prácticamente, pero luego se levantó el acampe porque era un método de protesta para que no entren las máquinas a destruir. Nosotros luego de eso, en enero del 2011, ya nos retiramos, pero sí seguimos estando acá, algunos como vecinos cercanos en el paraje y otros viniendo, o sea, los fines de semana que teníamos actividades, pero siempre en contacto con los vecinos y garantizando que no pase nada acá. De hecho, si pasaba algo, en 5 minutos, 3 minutos con los vecinos ya estábamos al tanto y estábamos acá. Bueno, hoy en día estamos otra vez en la situación de necesitar estar acá las 24 horas porque no, la empresa al jugar sucio nos volvió a convocar acá, pero acá estamos, no, y no volvieron a jugar, a hacer esos actos de cobardía de pegar entre gallo y medianoche, entre medianoche y gallo. ¿Cuántos están acá acampando? ¿Cuántos integran la comunidad que está acampando ahí en Punta Querendí? No, toda la comunidad está acampando, somos 3-4 compañeros que estamos acá. Y lo que sí, bueno, los demás compañeros y hermanos de la comunidad vienen en la semana, diferentes días que no trabajan, y bueno, los sábados, más que todos los domingos, son días de actividades, ¿no? De trabajo comunitario, de asamblea y también de talleres, ¿no? Talleres educativos de prácticas nuestras que vamos recuperando, ¿no? Es un proceso que volvemos a ejercer o a hacer prácticas que antes se hacían acá en el territorio, que hacían nuestros abuelos, como la alfarería, la construcción de cestería con totora, la construcción con capiñaró, que es una paja brava, ¿no? Una técnica guaraní. Todo eso, más las lenguas originarias y diversos otros talleres, los domingos se ponen a disposición de la sociedad y nuestro, ¿no? Porque entendemos que la sociedad, sea en las escuelas o en los barrios, hay población indígena aculturada. Entonces apuntamos a que estas cosas, más el contar la historia desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva de orgullo y dignidad, ¿no? De vergüenza. Entendemos que eso es algo que debiera ser hecho por el Estado, ¿no? Para reparar. Deberían haber campañas para que en los barrios, en todos el rincón del país, donde hay población indígena autonegada, autodiscriminada por el racismo imperante de la sociedad y de las escuelas y de todo el aparato ideológico del Estado, debiera ser apoyado. Pero obviamente eso es peligroso porque tenés un sujeto mayoritario que es negro de mierda, que puede entenderse que en realidad no es negro de mierda, es hijo, nietos de sectores a quienes les vulneraron sus derechos y les quitaron y los despojaron de su territorio. Entonces, como que la lucha acá se da, una en el plano territorial, resistiendo acá, defendiendo el espacio, resistiéndolo, pero otra lucha en otro plano que es mucho más, no sé si más importante, pero es igual de importante, es el concientizar, ¿no? El concientizarnos con la población indígena dispersa, para que tomemos conciencia de que somos sujetos de derecho y que podemos vivir mejor si nos organizamos y volvemos a ser lo que éramos. Población indígena, comunidades indígenas con derechos y autodeterminación. Pero bueno, eso es algo para muy a largo plazo, ¿no? O muy de a poquito, por lo menos en zona norte donde estamos orgullosos y contentos de poder incidir, ¿no? Que la juventud acá de la zona ya no vea lo indígena como algo temporal, el centro del Chaco, taparrata su flecha, sino que empieza a entender que la población indígena, los indios, los originarios, o como se nos quiera llamar, somos una realidad de la actualidad, y acá, del barrio donde estamos. Entonces, eso es algo para largo. Yo creo que eso es lo que inquietó a la empresa, ¿no? Que asumimos la autonomía de este espacio, la recuperación, y vio que nuestra herramienta educativa y de memoria y de poner en valor la historia que había acá como un museo, le incomodó. Según la empresa, dicen que estaría en su terreno privado. No queda claro la mensura para nosotros de ese terreno, y de todas formas tendrá que mostrar sus papeles la empresa, y que es la que está vulnerando y destruyendo toda esta zona acá. La justicia tendrá que definir, pero nosotros estamos acá bien plantados, ejerciendo derechos, haciendo un acto de posesión y un acto de reparación a cómo se han profanado y ultrajado tanto los enterratorios como las reliquias de los ancestros acá en toda esta zona, ¿no? Punta Querendí es un caso testigo. Punta Querendí es un terreno de media hectárea, eran tierras ferroviarias que se intervinieron en 2007, de lo cual la empresa todavía no tiene el título de propiedad. Tiene un boleto de compra-venta y un juicio perdido con el Estado contra la DIF por la escrituración. Es un caso testigo porque acá enfrente hay otro sitio, hay un cementerio garín que ha sido destruido por el barrio Santa Catalina que hizo Irico, a 1 kilómetro hay otro sitio, todo en la zona, acá 10 minutos hay otros 3 sitios donde que se llama La Bellaca. Hay dos de estos sitios con el territorio. Entonces, acá el que está haciendo el destrozo, el daño o la barbarie es el que ahora nos dice que nosotros somos los que estamos en lo incorrecto o en lo ilegal por recuperar estos espacios y defenderlos y darlos a conocer también a la sociedad, para que la sociedad se entere, no ya los indios urbanos, ¿no? La población bonaerense que es originaria, aunque aculturada, sino toda la población, cualquier vecino, criollo, chino, ruso, de descendencia china, rusa, africana o criolla, ¿no? Que esté acá en el territorio, ya nació acá, entonces tiene derecho a, creo que el saber de la historia de este lugar aporta a su persona, no le quita nada. Obviamente O'Reilly y estas personas, los conquistadores, obviamente de hoy en día no quieren que tengamos otra visión, quieren mantener esa hegemonía occidental, blanca, judio-cristiana, ¿no? Que nos quieren hacer creer a todos, a los pueblos, a la población argentina que no responde a ese estereotipo de ser occidental, blanco, judio-cristiano, ¿no? De ser nietos de la gente de la tierra. Ellos quieren terminar de convencernos a todos de que, bueno, tenemos que emular a Europa, sin que sea todo malo lo de Europa. Lo que es malo sí es esta dirigencia criminal que vino y que hoy sigue explotando al pueblo, ¿no? A la mayoría, explotándola económicamente, pero también psíquicamente, ¿no? Nos imponen una identidad que no tenemos, nos meten formas discriminatorias o autodiscriminatorias que nosotros no teníamos, y no son azarosas esas formas de autodiscriminar, son estrategias que tienen ellos para dominarnos sin armas, ¿no? Nos dominan ya desde lo psíquico. Entonces, les pone nervioso capaz esto, que acá haya un quilombo, ¿no? Para volver, yo siempre rescato esa palabra etimológicamente, ¿no? ¿Qué significa quilombo? Los quilombos eran comunidades en medio de la que se formaban en medio de la selva de indios y de esclavos africanos que escapaban de los esclavistas, se juntaban con algunos indios y también con población criolla que era oprimida, y hacían los quilombos, que eran comunidades como una necesidad a la opresión y por decirlo de alguna forma también a la antropofagia del invasor. Uh-huh. Entonces capaz a ellos les molesta eso, que acá tengamos un pequeño quilombito, y no como un sinónimo de algo malo, sino como sinónimo de una hermosa palabra, ¿no? Que es el alejarse del que te oprime y te mata y te chupa la sangre para seguir teniendo un planteo de vida digna según las leyes naturales, ¿no? Creo que a ellos les molesta eso, que esto esté firme acá, que pueda contagiar, y justo donde ellos tienen su emprendimiento, ¿no? Casualmente el barrio que nos quiere absorber es el barrio San Benito del complejo Villanueva. Un complejo que son 11 barrios de 900 hectáreas en total. El barrio San Benito es el barrio favorito de ellos, es donde tienen su capilla. El nombre no es azaroso, ¿no? A pesar de que son todos nombres de santo, acá San Benito es el nombre en honor al Papa Ratzinger, ¿no? Al Papa Benedicto, que tiene bastante congruencia en sus lógicas, las lógicas de ese Papa con estas familias, ¿no? Con O'Reilly, ¿no? Era un papa que en su juventud estaba en las, que de joven estaba en las juventudes de nazis. Entonces, en lo simbólico, nosotros afectamos a ellos acá. Su capital, su barrio favorito era el San Benito, con su capilla del Opus Dei, con sus misas en latín y la luz apagada. Y lo que hoy es Punta Querandí, los demás lotes de vecinos que estamos acá, que no nos hemos ido porque tenemos derecho a estar donde estamos, hoy entorpecemos su proyecto. Porque hoy esto tendría que ser un gran amarradero de yate, no tendría que haber ningún sitio arqueológico, no tendría que ningún espacio sagrado, mucho menos toda la otredad que ellos detestan, ¿no? Los indios, los pobres, los desplazados, la gente con rebeldía que quiere un poco cuestionar este sistema y ver cómo cambiarlo. Hoy en día ellos no toleran eso, que a metros de donde estudian sus hijos, ¿no? Haya otra historia, claro. Que es la historia que ellos siempre se empecinaban en ocultar, porque así es como ellos se hacen más fuertes, ocultando la realidad, y nosotros los más débiles, entre comillas, creyéndonosla, ¿no? Acá sí. Nos dimos cuenta que no, la realidad es bastante clara, y hay una conquista de sectores acomodados que nos inundan a la mayoría, y para colmo arrasan a nuestros ancestros, a los ancestros de este territorio que están descansando, y nos tapan, ¿no? Con 3-4 metros de tosca. Eso es la realidad, a lo que ellos suponen que lo denunciemos. Y seguramente tienen preocupación porque el ejemplo de Punta Grandí pueda imitarse, ¿no? En otros lugares que vos mencionabas hay otros espacios también muy cerca de enterratorios, lugares sagrados que la empresa Edico viene destruyendo y quizá también el temor es que el ejemplo de Punta Grandí pueda multiplicarse ahí cerquita donde tienen intereses económicos puestos en el terreno, en el territorio, ¿no? Valentín, te agradecemos mucho estos minutos, vamos a seguir solamente comunicados. Contanos para finalizar, ¿hasta cuándo tienen tiempo para responder esta orden de la justicia de desalojo? Vamos a responder este jueves y luego vamos a ver qué determina la jueza. De todas formas, nosotros estamos acá, conscientes de nuestros derechos. Uh-huh. Sabemos que esto de que les invadimos su terreno privado es una estrategia porque quieren venir por todo. Quieren sacarnos del todo acá. Entonces... Uh-huh. Este jueves vamos a responder y luego vamos a comunicar cómo seguimos y qué medidas tomaremos. Seguramente vamos a convocar obviamente a los compañeros, hermanos, a todos los movimientos sociales y a la sociedad en general al caso de una amenaza de desalojo más concreta, con fecha, bueno, estar acá para resistir eso. Y bueno, tendrán que hacer cargo ellos, ¿no?, de cualquier cosa que pase. Tendrán que asumir el costo político y social de violentar a los que estamos defendiendo lo que nos corresponde o lo que es justo. En todo caso, la justicia debería estar determinando, debería ayudarnos a determinar y cuantificar cuál es el daño que han hecho estas personas, como Jorge Reilly, Eduardo Constantini, ¿no? Porque acá ellos hablan de que le estamos invadiendo un pedacito de su terreno privado, pero es bastante hipócrita, ¿no? Nuestra sociedad, parece, nuestra justicia, que pone el foco sobre eso y no sobre decenas o cientos de territorios que han sido destruidos por estas personas. Entonces, capaz, ojalá la justicia dentro de poco podamos sentarnos y empezar a hablar de cómo conseguir georradares para saber dónde están los cuerpos, las vasijas, todo lo que han arrasado estos bárbaros, ¿no? Valentín, muchas gracias, quedamos comunicados y a disposición para poder difundir cualquier novedad que suceda por allí. Ojalá tengamos buenas noticias, como decías. Un abrazo grande. Muchas gracias, Luis. Y bueno, gracias por la difusión otra vez y estamos en contacto. Un abrazo grande.